Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando Podcast 101, un saludo de José Antonio Gelado, en nombre de todos los que hacemos este programa, en nombre de Sergio Sinov, en nombre de Eugenio Rodríguez y en el mío propio, para desearte, bueno, pues que pases una feliz hora, más o menos aproximadamente lo que vamos a estar juntos, si así lo deseas, en este programa, y a conocer un poco, pues, que se cuece, por decirlo coloquialmente, en el mundo de las nuevas tecnologías, en la cibercultura, en lo que sería, bueno, pues el modo de vida red o modo de vida internet que nos permiten las comunicaciones actuales. Esos temas que nos interesan, analizados, bueno, pues a nuestro punto de vista o en nuestro estilo, y que conforman lo que va a ser este comunicando. Un comunicando también un poco especial, porque va a haber como tres bloques que luego vamos a comentar cuáles son los tres temas que vamos a tratar, que va a ser un poquito especial, digo, no va a tener todas las secciones habituales, y además también da paso a una nueva época en comunicando, y lo digo muy brevemente, básicamente que ya no tenemos una periodicidad preestablecida que tenemos que irnos saltando cada semana, es decir, ya no es un programa semanal, sino que es un programa que aparece, bueno, pues cuando buenamente podemos sacar un programa. Intentaremos, no obstante, que no falte uno al mes, pero un mes puede haber cuatro y otro mes puede haber uno. Para eso, afortunadamente, también está la tecnología de sindicación del RSS, es decir, la esencia misma del podcasting, para que sin esfuerzo tú te suscribes y cuando hay un programa nuevo, pues te avisa. Si prefieres visitar la web y bajártelo a mano, bueno, pues de vez en cuando pásate para ver si hay algún programa nuevo. Y si prefieres suscribirte, bueno, pues para eso tienes ya también las posibilidades por correo electrónico o bien por RSS, como si fuera un blog más. Que comienza comunicando y que lo hacemos resumiendo todos los contenidos de este programa en los siguientes titulares. Desde Miami, con todos los preparativos para la llegada del iPhone a Estados Unidos, de la mano de Sergio Sinov, que además lo está viviendo en primera persona y que además será también uno de los afortunados poseedores de un iPhone, pues en los próximos días, y que también, por supuesto, nos va a comentar en comunicando, pero en el siguiente programa, no en este todavía. Y el BlackBerry 8300 Curve, que es el que está usando ahora mismo Sergio y que nos comenta, bueno, pues qué tal le va con este teléfono. Abrir archivo con Moral Zarzal Digital, una interesante entrevista que hemos mantenido con el responsable de este proyecto y que vamos a conocer también en el programa. Y en No Desconectes con Eugenio Rodríguez, con videojuegos controlados por la mente y la pintura solar. Y la música de Lona, descargada de Yamendo y que escuchas ya a continuación en este Comunicando Podcast número 101. Presentan exclusiva. Desde Miami, con Sergio Sinov y José Antonio Gelado. Y aquí estamos en Comunicando en la sección Desde Miami, además para hablar con Sergio Sinov de algo que estamos todos esperando. Sergio, muy buenas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde nos estén escuchando, como siempre. Bueno, ya casi ni te reconozco, José. Ha pasado tanto tiempo que ya no sé las cosas que han entre medio, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha habido muchas cosas, pero aquí estamos un poco retomando la sección y también se acumulan, ¿verdad?, las novedades y las cosas que contar. Ese es el problema, se acumula todo y no alcanza nunca el tiempo. Así que bueno, vamos de lleno a lo que querías hablar. Dime de qué querías hablar. Yo creo que queremos saber qué pasa con el iPhone, cuáles son esas nuevas características un poco que se van filtrando, esos manuales ya que van enseñando, las tiendas se van preparando para el día y, bueno, cómo se espera que sea la llegada del iPhone. Yo creo que es uno de los temas, ¿verdad? ¿Qué es el iPhone? Pues yo creo que el iPhone, ahí, porque nosotros aquí en Comunicando muchas veces hablamos de cacharros y demás, pero yo creo que con el iPhone hablamos, ¿verdad?, de una tendencia. Bueno, y está bien hecho y está bien pronunciado, iPhone, ¿ok? Porque ustedes dirían iPhone. Sí, o iPhone. iPhone. Ok, bueno, las expectativas son increíbles, nos han llegado comunicados de que AT&T nos va a mandar security a los stores. Se espera que la gente duerma fuera de los stores, como ha pasado con la PlayStation 3, que después, sí, no, bueno, te fuiste muy atrás, pero con el PlayStation 3 también pasó lo mismo. Pero bueno, mucha información no puedo dar porque primero que no es oficial, puedo darte información que está al alcance de todos y un poquito más analizada por mí, pero va a haber ciertas cosas que van a ser un punto negativo en el iPhone, por lo menos ahora. Yo creo que las exigencias que Apple le ha puesto a AT&T son bastante altas como para lanzar este producto al mercado. Inclusive Apple fue a Europa y habló con ustedes. Sí. Habló con los carriers de ahí, de Europa, y le dijeron, acá no vas a poder entrar con esas exigencias. Porque eran muy altas, ¿verdad? Sí, bueno, aquí AT&T accedió, no sé a qué, porque no me consta, pero evidentemente los europeos dijeron, aquí con esas exigencias no vas a introducir tu producto. Así que Apple pegó media vuelta, se tomó el avión y se vino a su casa, y está por lanzar el producto a nivel nacional solamente por ahora, y según dicen las malas lenguas, va a haber 5 años de exclusividad con AT&T. Eso no significa, sí, que en 5 años no podamos ver iPhone en otros países o en otras, bueno, compañías. Bueno, honestamente, mi análisis es que el producto todavía no tiene un SIM card. Yo no le vi un slot para SIM card, no se lo he encontrado, y las malas lenguas dicen que no tiene. Es como que tiene el SIM card adentro, ¿no? En ver. Ajá. Cosa que va a causar bastantes inconvenientes para la gente cuando quiera migrar su información, cuando quiera cambiar de SIM card porque se rompió o algo por el estilo. Es más, tú vas a comprar el producto en una caja, esto va a pasar dentro de exactamente 6 días, y vas a llamar a un 800 number, un número, un 800 que tiene en la caja, para que te activen el teléfono. Claro, pero esto rompe un poco con la filosofía, por lo menos la que tenemos en Europa, yo creo que en otros sitios también, sí, de que el móvil es una tarjetita pequeñita, así como dorada. Que es, exacto, que eso es el móvil, eso donde lo enchufes tienes, pero si de repente no va a ser el caso, inclusive mira cómo son las exigencias de Apple, que los stores que van a tener el producto van a ser owned stores. Quiere decir esto que van a ser stores de Apple, los Apple stores propiamente manejados, ajá, por Apple, y los stores de AT&T manejados por AT&T. No hay dealer en todo el país que lo pueda, no hay franquicias ni nada, no, solo ellos. En absoluto, porque no pueden controlar el precio. Entonces, de esta forma ellos se aseguran de que el precio sí se va a controlar. Y el mismo caso para el tema de soporte y de activación. Nadie va a poder dar ni support ni activación. Entonces, creo que desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la gente que va a comprar este producto, que está tan excitada y exitosa por tenerlo, me parece que va a haber ahí un poco de problema, ¿no? Como un problema de amontonamiento, porque... ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que hay mucho... Amontonamiento, sí, la expectación es increíble. Todos los días aquí hay fácil de 20 a 30 personas que preguntan por ese teléfono, que por favor, que le aceptemos depósito de dinero. O sea, que tú tienes aquí ya lista de gente que está ya esperándolo, así directamente. Sí. Que van a venir el día 29 a buscar el teléfono al store. Pero, ¿y con algún teléfono que te haya pasado eso? Nunca, jamás. Nunca en la historia de las comunicaciones de Estados Unidos ha pasado eso. No es con ningún teléfono. Nunca en la historia ha pasado esto. Ya. Es que eso, o sea, también que nos vale un poco para situar el fenómeno, ¿no? No solamente que sea un teléfono que lanza, sí, Apple y ya está, sino que realmente es una tendencia, ¿no? Es un operador nuevo que entra y alguien, bueno, operador no, un fabricante nuevo, pero que entra, digamos, por la puerta grande, ¿no? Que es lo que me sorprende. Exacto. Nos han mandado una comunicación oficial de que hay que cerrar las puertas 2 horas y media antes, preparar el store para manejar el producto, manejar la publicidad y abrir el store desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Va a haber seguridad adentro, va a haber seguridad afuera, O sea que sí se prevé una masividad increíble en este aspecto. Y creo que lo que no va a dar abasto, digamos, no la parte de venta, sino la parte de support, ¿no? No creo que todo salga tan smooth como se pretende, porque en un Sí que lanzamiento tan grande a siempre hay nivel problemas, nacional, claro, siempre hay claro, problemas. nada, no van a estar preparados para digamos, poder absorber la cantidad de miles de llamadas que van a entrar en el mismo momento. Entonces, Y respecto a publicidad, hay mucho bombardeo publicitario en Estados Unidos, terrible, ¿sí? no para, realmente hay una expectación muy, muy, es más, estuve leyendo un artículo de que se había entrevistado a 2.000 personas y el 80% sabía que era el iPhone. Joder, es increíble. O sea que es un fenómeno que creo que va a marcar un punto antes y después. El teléfono no es 3G, no va a tener la velocidad de internet realmente esperada por todos. O sea, la experiencia del internet no va a ser lo ideal. Por Pero ahora, tal vez. hay que ver. Sí, no, yo creo que de acá a fin de año están sacando un modelo nuevo que es 3G, ¿no? Evidentemente, y con support para memoria externa. Claro. Que eso es muy interesante también. Exacto. Así que bueno, La ¿qué es lo que se batería, espera? lo de la La batería, batería, que han dicho que iba dicen a que es ser mejor buenísima. todavía de lo Sí, esperado. Yo creo que eso es muy significativo dicen que también. es buenísima, dicen que va a durar hasta 12 horas para hablar, 24 horas de música continua, no sé qué cantidad de horas de video también, O pero sea, un día entero dándole caña, podríamos decir, ¿no? sí, a full, claro. Pero te vuelvo y te repito, no creo que tenga la mejor experiencia de internet. Si, primero que no es 3G y segundo que el screen no deja de estar ahí entre medio de realmente un buen player y un teléfono. Tampoco pueden hacer un teléfono tan grande, ¿no? Que te pongas en la oreja un Ya, un laptop casi, ¿me portátil, entiendes? claro. Claro, queda mal para hablar con un laptop en la oreja. Sí. Entonces, Eso ya es el BlackBerry. no, los BlackBerry nuevos, no me toques esa palabra. Los antiguos, ¿no? Los antiguos, sí. Claro, que eran anchos así, ¿no? Por eso creo que la experiencia va a ser más para el lado de multimedia, más que para el lado del internet. Sí. Pero como multimedia tiene 4 gigs y 8 gigs, no dejan de ser realmente algo sumamente poderoso en la parte multimedia porque no tienen la capacidad de almacenar mucha cantidad de información. Sí, 4 y 8 gigs está bien, pero digamos como que no es el 30 o el 60 gigs como los iPods, ¿no? Yo creo que Exactamente, pues, claro. posiblemente salga un iPod como esto. Pero bueno. J'ai perdu mon ombre hier soir d'un sourire coloré. J'ai perdu mon ombre. Quería mencionar era que el sistema operativo aparentemente se ve sumamente sólido, sumamente bien hecho, muy sencillo como todo lo que hace Mac y creo que la revolución empezó por ahí. Entonces va a ser, esta es la primera generación de algo que recién empieza y que va a ser fuertísimo porque cualquier device que tenga ese sistema operativo va a poder hacer cosas mucho mejores y más rápidas que otros teléfonos que ya vienen con años y años y años de desarrollar sistemas operativos sumamente malos, lentos, con problemas. ¿Tú ves, como tú ves, casi todos, ¿no? ¿Tú ves, Sergio, como un poco posible a corto tiempo que haya el software de iPhone en otros cacharros que no sean iPhone? No, en absoluto. ¿Tú crees que lo mantendrá? Que Apple tendrá, sí, siempre, claro, su hardware. No lo va a abrir. Es más, no abrió ni la plataforma para desarrollar software. Si tú quieres desarrollar algo, va a tener que ser en Web 2.0, que es genérica la situación. No van a desarrollar nada. No lo van a abrir el sistema operativo ni locos. Lo que sí veo es que las otras compañías como Motorola y Nokia y Samsung, que si no se ponen las pilas en desarrollar un sistema operativo tan o más inteligente como el iPhone, le van a pegar un palazo terrible en la cantidad de usuarios, porque no puede ser que tú compres un teléfono hoy en día nuevo, de año 2007, recién salido, y no puedes pasar tu phonebook del teléfono al SIM card o del SIM card al teléfono. ¿Me entiendes? Es ridículo. Sí, sí, sin duda. O sea, vamos a decir que tú tienes un teléfono viejo, quieres pasar tu phonebook de un teléfono a otro, no puedes copiar a tu SIM card. O sea, tienen unas fallas tremendas los sistemas operativos de los teléfonos. Son extremadamente limitados. Y entonces, se puede mejorar, y hay muchas cosas que Sí, claro que sí. Por ejemplo, BlackBerry lo ha mejorado de una forma, le ha pasado el trapo a todos, por eso se está vendiendo mucho, por la simpleza que tiene. Pero ahora vamos a hablar de BlackBerry. Te decía que me quedan 4 minutos, creo, para seguir hablando. Te decía que si las otras compañías no se ponen las pilas y desarrollan un software un poquito mejor, Apple se los va a comer, pero no por el sentido del iPhone de por sí, de que es un multimedia excepcional y todo eso, sino porque el sistema operativo está bien hecho, funciona y no se va a colgar, y tiene las cosas pensadas de una forma para el usuario, ¿no? Y no que tenga que ser un ingeniero nuclear para poder trabajar con el teléfono. Mucha gente dice, sí, pero claro, yo necesito con las opciones todo más eso, básicas, yo no sé cómo hacer. Claro, yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo sacar una foto, no sé cómo traspasar un email acá y allá. So, Apple aparentemente le encontró la vuelta e hizo algo sumamente sencillo. Y respecto a las BlackBerrys, que es lo que comentabas y que están un poco ahí como alternativa, bueno, tal vez no coincidiendo, pero como alternativa en este campo, como operador fuerte, BlackBerry 8300 Curve tiene muy buena pinta, ¿no? Curve, sí, yo lo estoy usando en este momento, es el mejor BlackBerry que ha salido hasta el momento, tiene una cámara de 2 megapíxeles que, bueno, como toda cámara, deja mucho que desear. Le puse una tarjeta de 2 gigs. Y estoy escuchando podcasts y escuchando audiobooks. Qué bueno. En un Motorola S9, en un Motorola Bluetooth headset stereo, espectacular como suena. Realmente encontré una alternativa al iPod que funciona bien y lo tengo todo en un solo device. Pobre iPod. Sí, pobrecito, está todo rayado. Además, es sumamente rápida, funciona bien todo, jamás se cuelga la unidad. BlackBerry realmente ha refinado el producto de una forma increíble. El pushmail es algo sensacional. Con cualquier operador funciona, con cualquier sí. Proveedor no, de no, mail. Pero funciona. Exacto, sí. Tú le haces un forward a la dirección de BlackBerry, es inmediato. Creo que es un device, bueno, se está vendiendo como nunca en la vida se ha vendido BlackBerry. Por eso mismo, ¿no? Porque han desarrollado productos orientados hacia la simpleza. Entonces, pues, muy sencillo, tú te paras, por ejemplo, en la dirección de en el número de teléfono y te dice, ¿quiere llamarlo o quiere mandarle un texto? Y si tú le dices, ¿quiere mandarle un texto? Y tú tienes 5 teléfonos del mismo tipo, él te dice, por default, ¿quiere mandarle un texto al celular, no? ¿Me entiendes? O sea, son todas cosas sencillas. Tú te paras en la dirección, claro, de email y automáticamente te dice, ¿le quiere mandar un email? Son cosas más sencillas que tú en un trío tienes que ir a mano haciendo todo eso, bueno, o en Windows ni hablar, tienes que apretar 74 teclas para hacer lo mismo, Windows Mobile 5. Lo que yo veo es que cuanto más sencillos son los sistemas operativos que más ayudan al cliente, esos son los que están realmente saliendo adelante y se está vendiendo muchísimo. Me encanta BlackBerry, el que le han puesto esta máquina es espectacular. Han separado más las letras, la han hecho más grandes a cada tecla y es muy, muy sencillo de usar. Es one hand device, o lo puedes manejar todo con una sola mano como el trío. No tiene touchscreen, BlackBerry no se caracteriza por tener touchscreen, pero es una alternativa a un teléfono, es mucho más pequeño que los demás, más finito. Pero no le hace falta, ¿no? Son muy buenos. ¿Cómo? No le hace falta la pantalla táctil, digamos. No, no, en absoluto. Tiene el pearl, justamente la perla ahí en el medio, que es la que hace que vos puedas... El joystick puedas inteligente. Manejar. Exacto, que tú puedas moverte para arriba, para abajo y todo. Y tiene cosas que son muy buenas. Por ejemplo, él tiene un leather case, un estuche de cuero, que tú sí. pones el teléfono y él se bloquea. Se apaga la pantalla y no te deja que ninguna llamada salga accidentalmente. Y además, al tener eso y la máquina al reconocer ese estuche de cuero que tiene dos tipos de profiles. So, cuando vamos a, porque, por ejemplo, cuando tú tienes el email puesto en tu BlackBerry, te va a molestar todo el tiempo. Entonces tú puedes hacer un profile para cuando la máquina está dentro del leather case y otro profile para cuando la máquina está fuera del leather case. Qué bueno. Entonces cuando está dentro del leather case, que suene, que ringue, que se vibre, que haga cualquier cosa, que tire agua. Pero cuando está fuera, solamente que suene el teléfono. ¿Me entiendes? Claro, entonces, pues estás a la noche, en una reunión, no, estás caro. Claro, a la noche lo sacas del estuche, lo dejas en la mesita de luz, si quieres, y él no va a sonar, no va a hacer nada. Si, por ejemplo, si lo pones así, que el teléfono suene y suene bajito, ¿no? Para que no te despiertes y te dé un ataque al corazón y te mueras y no puedas seguir disfrutando claro, de la vida. Exactamente. Entonces, exacto. Entonces, pues si llegas a ponerle los mismos ringtones que tienes durante el día, a la noche, cuando está todo el mundo callado, te mata tú, tu señora y la gente que esté cerca de tu teléfono. Exactamente. Y no disfruta nadie de la vida. Y no disfruta nadie de la vida, ni del BlackBerry tampoco. Así que bueno. O sea que tú estás disfrutando con él, digamos, ¿no? Sí, estoy disfrutando de la vida. Estoy disfrutando de la vida porque lo estoy usando a full y todos los... No, en serio. Estoy y cuando llegue el iPhone, ¿qué pasará con Sergio? Mira, mi señora va a coger uno y lo vamos a empezar a usar, lo vamos a probar, pero ¿sabes qué? No me parece... todo el mundo dirá que estoy loco, pero no me parece que me voy a switchar a iPhone todavía. Tengo muchas... Bueno, eso... Muchas, eso es una opinión interesante, sí señor. Muchas inquietudes con respecto a cómo va a trabajar el teclado y todo eso. Así que hasta no probarlo, tener todo eso en claro, hasta no probarlo y tenerlo, que va a ser la semana que viene, te prometo que el sábado que viene nos juntamos. Te invito, exactamente. La mano. Te invito a hacer eso, a que hagamos eso y cuando tengas el iPhone en la mano, me llamas, grabamos y sacamos ese podcast. Y pues, podemos hacer un especial de iPhone, ¿no te parece? Que la gente claro que sí. se mata con eso. Un hands-on, como lo llaman los de Engadget. Un hands-on, perfecto. Con él en las manos, ¿no? Muy bien. Pues un placer, Sergio, tenerte de nuevo por aquí. Lo dicho, la semana que viene con el iPhone en la mano. Igualmente, José, gracias por tenerme, gracias a todos por escucharnos. Lamento no poder estar más seguido. Estoy muy, muy, muy atareado y eso no me no te deja disfrutar de la vida. Sí, no me deja disfrutar de estas cosas, de estos momentitos que nos podemos sentar a charlar juntos y creo que alguien más nos estará escuchando. José, claro que sí. Gracias a ti, a todo el mundo. Nos vemos el sábado que viene. solas con mi vecina. Una nueva forma de comunicarnos. Estamos en podcastfera.com/a solas con mi vecina. Comunicando, comunicando, comunicando. Abrir archivo. En Comunicando vamos a hablar con un proyecto que nos ha llamado la atención, que conocimos y que era de estas cosas que dices, tengo que informarme de este tema para ahondar un poquito más, y luego resulta que casualmente el director técnico del proyecto Moralzarzal Digital, que es al que hacemos referencia, Ángel de Antonio, pues es oyente de Comunicando y nos envió el tema a ver si nos parecía interesante. Ángel, muy buenas. Muy buenas. Y es cierto, eres oyente de Comunicante, casualmente, aparte de director técnico del proyecto. Sí, casi desde el principio, efectivamente. Pues vamos un poco, si te parece, a hablar, porque claro que nos ha parecido muy interesante el tema y ha salido, de hecho, también en distintos medios de comunicación, Moralzarzal Digital, un poco qué es y cómo es Moralzarzal, porque a lo mejor en estos proyectos siempre pensamos pues en grandes ciudades, a lo mejor San Francisco, pensamos en o Madrid, capital, o pero Moralzarzal quizá no es el caso típico de un proyecto de este tipo, ¿no? Sí, en España se están haciendo una serie de iniciativas, en general se intentó hacer una por provincia, que llamaban proyectos de ciudad digital, que son ciudades que son se dan grandes inversiones en tecnología e intentan hacerse ciudades modelo, para que otras puedan ver lo que se podría llegar a hacer utilizando mucho dinero y mucha tecnología. Y curiosamente Moralzarzal es un municipio muy pequeñito, relativamente pequeño, de 10.000 habitantes, mucho más pequeño que cualquier otra ciudad digital que se haya hecho, por lo menos en la zona. Y bueno, lo que hemos intentado es coger subvenciones de varios frentes, intentar sumarlas y hacer un proyecto de ciudad digital que abarque bastantes cosas. Y en ese sentido, tenemos dinero de la Unión Europea, de la Administración General del Estado, de la Comunidad de Madrid, incluso del propio Ayuntamiento. Todos los frentes ponen dinero en el proyecto y la verdad es que nos ha dejado bastante margen de maniobra para poder llevarlo a cabo. Dentro de las actividades de esta, bueno, pues de este proyecto de Moralzarzal Digital está sobre todo, por lo que un poco nos comentabas y por lo que hemos ido viendo, centrado en administración electrónica, pero quizá yo creo que un poco el aspecto más llamativo o la punta de lanza, por lo menos en lo que nos fijamos pues los distintos medios, las personas que un poco hablamos de estas cosas, es en el tema de la Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi, que es un pueblo donde puedes, desde cualquier punto más o menos, tener una conexión a Internet, y eso siempre llama la atención, algo que quizá debería ser más normal, pero quizás engloba, y bueno, quizá no, está dentro de más proyectos, ¿no? De más iniciativas. ¿Cómo podemos un poco encajar ese tema de Internet y de Wi-Fi dentro de una administración electrónica? ¿Cómo lo estáis haciendo en Moralzarzal? Bien, nosotros estamos haciendo varias iniciativas y en cada una de ellas estamos intentando llamar la atención tanto de los vecinos como de los medios de comunicación que nos ayudan a difundir el proyecto. Y en concreto en la administración electrónica se están haciendo muchísimas iniciativas para abrir la información de la administración hacia nuestros vecinos, que tengan acceso a toda la documentación que tenemos dentro del ayuntamiento para ellos, que puedan hacer todos los trámites por internet y lo que está haciendo en otros sitios. Pero además nosotros pretendíamos dar un poquito más y sobre todo llamar más la atención y permitir que se hagan más aumentar el uso de internet entre los vecinos. Y preparamos un proyecto para montar una red wifi que alcanzase a todo el municipio, a todos los vecinos, y basado en wifi estándar 802.11bg, y la verdad es que estamos en este momento terminando de hacer la implantación, se comenzará a funcionar de cara a los vecinos, funcionando está en pruebas y demás, pero de cara a los vecinos a principios del mes que viene. Y la verdad es que el alcance está siendo sorprendente. Los nuevos aparatos, los nuevos equipos tienen una calidad impresionante y técnicamente está dando muy buenos resultados y en expectativas de usuarios y tal también, la verdad es que también. Más o menos de cuánto estamos, porque para entendernos los oyentes de lo que estamos hablando es como una red, como la que puede tener uno en su casa, pero digamos a lo grande, ¿no? Que cubre todo un pueblo. Más o menos cuánta gente es el usuario potencial de esa red. Bien, nosotros la hemos diseñado para en torno a 4.000 conexiones simultáneas. Ajá. ¿vale? Que es bastante. Sí, sí, es una señora red, sí, sí. Sí, sí, que yo conozca, de las que nosotros hemos estado analizando, viendo y demás, la más grande y la más exitosa, y además nos ha ayudado bastante, es una que está instalada en Ponteareas, en Pontevedra, uh-huh. Que si me están escuchando les mando saludos. Y pues saludos para allá. Este municipio es más grande que Morazarzal, tiene 20.000 habitantes, y ellos tienen acceso a una parte del territorio, uh-huh. Pero sí tienen 3.500 familias conectadas. Uh-huh. En un municipio de 20.000 habitantes, eso es, no sé, el 30% de la población, seguro. Sí, sí, sí. Y claro, en el caso de Morazarzal, la idea es cubrir a todos los vecinos, que todo el pueblo tenga acceso a Internet. Sí, sí, nosotros estamos intentando proporcionar servicio de acceso a todos y al mismo tiempo pues vamos a intentar también enseñarles qué se puede hacer con redes como estas. Vamos a intentar mostrarles, pues, por ejemplo, para tenemos una población inmigrante bastante, bastante numerosa, pues vamos a intentar, estamos en contacto ahora mismo con la gente de Skype, uh-huh. Y para enseñarles cómo se puede utilizar bots sobre IP, sobre este tipo de redes, y encima si tienes wifi en todo el municipio, teléfonos IP que funcionen con wifi se convierten en teléfonos móviles al alcance de todo el municipio. Claro, eso nos parece como algo del futuro, ¿no? Como algo que podría venir y tal, y realmente son tecnologías actuales y que podrían existir perfectamente, claro. Sí, sí, perfectamente accesibles. Ahora mismo está perfectamente accesible. También estamos intentando, por ejemplo, estamos en contacto con grandes fabricantes de equipos informáticos para intentar conseguir precios especiales dentro del proyecto, que las empresas tengan publicidad y los vecinos precios mejores para sus equipos y demás, intentando que la gente pueda adquirir equipos que antes no tenían, ¿sabes? Que antes no podían planteárselo. La idea, uh-huh. Por ejemplo, la idea no es del proyecto de Wi-Fi no es intentar competir con los operadores de servicios a Internet. Esa es la otra pregunta que te tenía que hacer un poco. ¿Cómo lleváis ese tema? Porque ha sido freno para ayuntamientos tan importantes quizá como el de Barcelona, y por tanto me imagino que un poco esa experiencia se va aprendiendo en otros proyectos, ¿no? ¿Cómo compaginar ese tema, ¿no? Sí, pero en España hubo muchos problemas. Hace 5 o 6 años hubo bastantes ayuntamientos que intentaron montarlo y al final tuvieron multas importantes. Pero sí. Hace 3 años cambió bastante la legislación, uh-huh. Y ahora para los ayuntamientos es más fácil convertirse en operadores de telecomunicaciones, y bueno, lo que sí tienes que intentar, que además es razonable, es intentar interferir lo menos posible en el mercado de servicios que ahora mismo de acceso a Internet. Claro, promover y no quitar, digamos, o no hacer la acción que debería hacer una operadora, ¿no? Sino hacer sí, otras acciones. Sí, pero bueno, lo que se suele decir en este mundillo es que las empresas que venden agua envasada no denuncian a la administración por poner fuentes. Sí, es muy buen ejemplo. Es otro servicio. La administración no va a vender agua envasada, que sí sería una competencia directa, pero sí es razonable que ponga una fuente para que cuando alguien tiene sed en la calle, pues pueda beber. Exactamente, y ya de puestos a beber un poco, pues qué iniciativas, porque me ha gustado mucho el tema que un poco del dossier que nos has presentado, el tema de servicios sociales y cómo aprovecharse de la domótica, de algo que suena así un poquito abstracto, un poco para chalés de lujo, podríamos decir, aplicado a una realidad social y a mejorar la vida de las personas mayores, por ejemplo, en el pueblo. Nos parece muy interesante, por ejemplo, este tema. Sí, sí, también tenemos una iniciativa importante, efectivamente, en temas de servicios sociales. Y bueno, aparte de acciones de difusión, estamos montando sistemas de interconexión, bueno, este tipo de cosas que tienen mucho más, muchas veces más que ver de cara al funcionamiento interno, intentar optimizar el funcionamiento de la propia administración. Pero como te comentaba antes, queremos hacer algo más llamativo y que produzca más efecto sobre la población en cada una de los ámbitos del proyecto. Y en concreto en tema de servicios sociales estamos planteando la posibilidad de instalar sistemas domóticos sencillos en viviendas de personas mayores, personas con minusvalía, que resuelvan problemas concretos. Uh-huh. Por ejemplo, una persona cuando se tiene que levantar al baño por la noche y tiene dificultades visuales o ya está mayor, pues pueda simplemente pulsando el interruptor de su cama que se encienda la luz de su habitación, más el pasillo, más la luz del cuarto de baño, por poner un ejemplo. Uh-huh. También hay posibilidades de cara a teleasistencia. Muchas de estas personas tienen dispositivos de teleasistencia que son unos pequeños pulsadores. Los botones rojos, ¿no? Que sí, se llaman un poco. Cuando le das, pues entonces se produce una llamada a algún número de emergencia, que pues, si una persona mayor se cae o algo por el estilo, pues también ahí existirían posibilidades como poder que pueda hablar con él a través de la red con el otro extremo, o incluso que el sistema domótico pueda plantear la posibilidad de abrir la puerta para que tenga más facilidad los servicios de asistencia de entrar en la vivienda cuando se ha producido una emergencia. Que no tengan que tener una llave de la vivienda para poder entrar. O que eso, que muchas veces la localización de esas llaves ralentiza la asistencia. La asistencia, sí. Lo que es un poco mejorar la calidad de vida de las personas mayores y además con cosas muy prácticas y muy, muy concretas, ¿no? Sí, sí. Pequeñas modificaciones de viviendas. No pretendemos domotizar una vivienda, sino simplemente mejorar la vida de cada caso concreto en las necesidades concretas que tenga cada uno. Y un poco el nexo común de todos los proyectos, y ahora del que te voy a preguntar también, del tema de comercio electrónico, el nexo de todo esto sería Internet, y sería todo esto gracias a tener una red municipal, ¿no? Digamos. Sí, sí, el nexo común al final es la tecnología en cada una de ellas. Es intentar mejorar la vida de cada uno de los sectores de la población utilizando tecnología y utilizando... a veces tecnología, a veces un poco de imaginación también. También, ¿no? Nos gusta mucho el proyecto también que comentabas de comercio electrónico, porque lo que habéis hecho es un poco buscar alianzas, es decir, no solamente hacer el típico, podríamos decir, portal de comercio electrónico, estas son las tiendas del municipio y demás, sino dar un paso más y meter en un mercado con otras empresas y con acuerdos, como por ejemplo con eBay, que nos ha llamado mucho la atención también el tema. Sí, es que nosotros ahí estuvimos dándole muchas vueltas porque bastantes proyectos de ciudades digitales aquí en España han ido por el camino de montar portales de comercio electrónico. Pero es muy difícil garantizar el éxito de esos proyectos porque al final el día que creas el portal tienes cero usuarios y cero compradores y cero vendedores. Y a partir de ahí pues irás creciendo, pero claro, no tienes vendedores porque no tienes compradores y no tienes compradores porque no tienes vendedores. Entonces, en este tipo de mercado es muy fácil tender a monopolios. Entonces, en lugar de luchar contra ellos, igual es mejor unirse. Y en nuestro caso, pensamos que la manera en que puedes garantizar el éxito de un comercio en el municipio, desde luego, es hacer un acuerdo, como hemos hecho, con el mayor proveedor de venta por Internet del planeta, como es eBay. Y un poco también, ahora lo que queríamos preguntarte, conociendo un poquito en detalle, porque se nos termina también el tiempo, pero sí queríamos conocer todo lo que es un poco por lo menos el proyecto, ¿cómo lo están acogiendo los vecinos? ¿Realmente están viendo que esto mejora? ¿Es todavía un poquito pronto para hacer ese análisis? ¿Están en contra y creen que lo que van a salir luego van a ser los animales con mutaciones genéticas por haber tanto cacharro en el municipio? ¿Cómo lo acogen? No, la verdad es que por ahora, el proyecto no lleva, el proyecto lo hemos comenzado oficialmente a principios de este año, pero realmente llevamos más tiempo trabajando con la certeza de que al menos que íbamos a tener suficiente dinero para hacerlo, con lo que no lleva realmente mucho tiempo de cara al público funcionando. Pero la verdad es que está teniendo una acogida realmente impresionante. Cuando nosotros hemos dado iniciativas de difusión para empresarios y demás, se nos han colapsado los centros de reunión que teníamos, porque está teniendo muchísimo interés por parte de los vecinos. Para que te des una idea, somos un municipio pequeño, de 10.000 habitantes, y bueno, uno de los servicios que estamos prestando es acceso a la web municipal para, mediante un sistema seguro, puedes utilizar firmas digitales y usuario y contraseña, del estilo de los bancos. Y en los dos primeros meses tenemos 500 altas en el servicio. Realmente. Una persona tiene que acercarse al ayuntamiento a expresamente solicitar el alta en este servicio. Y aún así, 500 personas se han desplazado interesados por obtener acceso a los servicios que prestamos. Sí, sí, sin duda. Entonces, ahí es donde se ve, ¿no? Un poco en estas cifras y en estos datos, realmente, si se dan las posibilidades, pues los ciudadanos nos gusta facilitarnos la vida, ¿no? No complicárnosla y un poco aprovecharnos de la tecnología. El truco está ahí. El truco está que sirva para algo. Es decir, en montar portales de acceso y demás, si no tiene una utilidad real, si realmente no proporcionan servicios a los usuarios, al final terminan muriendo. Y en España, en concreto, tenemos ahora un reto importante desde la administración, que es está saliendo el nuevo DNI electrónico, el nuevo documento de identidad que incluye certificados digitales. Y la verdad es que ahora tenemos un reto ahí la administración, y es esos certificados, si realmente no se producen sitios donde se puedan utilizar y donde sirvan para algo, al final la gente terminará con un documento de identidad con certificados de usuario caducados que no han utilizado para nada. Y sin duda también un poco del conocimiento y de que se sepa que existen estas experiencias también puede animar a otros municipios, y eso nos ha gustado mucho también un poco las ganas que tenéis de dar a conocer el proyecto de Moral Zarzal, pues que puedan sacar provecho y puedan implantar lo que sea positivo, lo que vean que les encaja en otros sitios, al igual un poco que también vosotros, vuestro proyecto, habéis también tomado otras experiencias y otros municipios un poco os han comentado, ¿no? Sí, efectivamente, a nosotros nos han hay bastantes ayuntamientos que nos han ayudado en la implantación del proyecto. Y también me gustaría, igual que he citado antes a Montareas, citar a La Estrada, que tiene un proyecto de ciudad digital también y que nos ha ayudado muchísimo en el para convertirnos en operador de telecomunicaciones y en los trámites burocráticos necesarios y demás. Y al final, es que lo que tenemos que tener claro es que la administración no pueden ser un montón de reinos de taifas separados unos de otros, sino que al final todos bebemos del mismo dinero, que es los impuestos, los tributos de todos los ciudadanos, y lo que hay que hacer es intentar funcionar en la medida posible como un todo y que las experiencias de unos sirvan para otros, tanto experiencias como positivas como negativas, pero que sirvan para que los demás aprendan. Y para que los demás puedan, no solo experiencias, sino los productos desarrollados, los proyectos redactados, toda la documentación disponible, todo el trabajo realizado que sirva para los demás. Y esa era un poco la intención de cuando te envié el primer correo, intentar difundir hemos estado utilizando medios de difusión para el gran público, pero una de las ventajas que tiene el mundo del podcasting es que los oyentes son un público más selecto en algún sentido. Claro, más orientado a un tema que es el que te interesa y por eso escuchas ese tipo de podcast, ¿no? Que eso es un efectivamente. Poco entonces, a través de estos medios podemos quizá alcanzar a usuarios más tecnológicos, incluso probablemente gente de otras administraciones, en las que simplemente para ofrecerles lo que hemos hecho y ofrecerles cualquier tipo de ayuda, a cualquier nivel. Y que sepan que existe, ¿no? Que sepan que está ahí, claro, esa iniciativa. Simplemente desde apoyo moral, por decirlo de alguna manera, hasta todo el apoyo que podamos prestarles. Pues en ese caso, y por lo menos por nuestra parte, aquí estaba esta entrevista, que aparte de que nos interesaba el proyecto y que nos parecía interesante per se, no solamente como para servir de plataforma y para darlo a conocer fuera, pues también un poco nuestro granito de arena para que se difunda el tema y se conozca. Y que un placer en este caso tenerte como oyente y como técnico, director técnico de este proyecto, Moral Zarzal Digital. Tenemos que dar la dirección, ¿no? Para que la gente se pueda informar, los que nos estén escuchando, y decir, bueno, vamos a ver cómo es esto de Moral Zarzal, ¿no? Y de paso conocer un poco el pueblo también, ¿no? Sí, pues podemos dar dos. www.moralzarzal.es para información general sobre el ayuntamiento y demás, pero para en concreto sobre este proyecto pueden dirigirse a moralzarzal.com. Y bueno, agradecerte el espacio que nos brindas para difundir un poco más el proyecto. No os he comentado que esto tenía una condición sine qua non, es obligatorio que por hacer este tema y por hablar del tema en Comunicando, tiene que salir algún podcast de Moral Zarzal. O sea, los vecinos tienen que hacer algún podcast o algo, ¿eh? Hay que mover el tema del podcasting en Moral Zarzal. Sí, ¿Qué te parece? Yo es un tema que sí lo he pensado alguna vez, pero nunca he podido ni planteármelo por cuestiones de agenda, de tiempo. Pues los vecinos del municipio. Seguro que hay que podcasters. Si cualquier oyente de Moral Zarzal tiene algún interés, en la medida que le podamos ayudar, también estaremos abiertos a ello. Pues contar también con nosotros y con un poco toda la comunidad de podcasting, con la lista de correo y con los proyectos que hay de podcasting, para eso, para echarles una mano a los de Moral Zarzal y a todo el que quiera, ¿eh? No está limitado. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros y nada, ya, si te parece, pues dentro de un tiempo podríamos volver a hablar del tema, ver un poco cómo ha ido evolucionando o ir conociendo la evolución del tema. Cuando queráis, estamos aquí esperando, sí. Y al contrario, agradeceros a vosotros el espacio que nos habéis brindado. Peace. Desconectes. Una sección de Comunicando Podcast orientado a las nuevas tecnologías en general. Con la colaboración de José Antonio Gelado y Eugenio Rodríguez. En exclusiva para todos los oyentes de Comunicando. Y estamos de nuevo hablando con Eugenio Rodríguez, que nos trae la sección No Desconectes. Muy buenas, Eugenio. Muy buenas, José. Aquí estamos con mucha calor, ya empezando el verano, y un numerito más de No Desconectes. Eso, que Eugenio, por si alguien dice, ¿pero por qué lo de calor o dónde está? Pues lo gracioso es que como está el programa y comunicando, bueno, y muchos podcasts se graban cada uno pues desde un sitio, pues Eugenio está en Sevilla y Sevilla se caracteriza porque en verano hace cierto calor, ¿verdad? La sartén de España, ni más ni menos. Madre mía. Pues bueno, por aquí también, ¿eh? Por aquí también pega bien, y eso que estamos cerca de la montaña. Pero bueno, a lo que vamos, que aparte de dar también la previsión meteorológica y las temperaturas de distintos puntos de España, es hablar de pues temas que nos han parecido muy interesantes, los que nos ha propuesto Eugenio en este programa, y que yo creo que son un poco de ciencia ficción, ¿verdad, Eugenio? Sí, hoy traemos unos nuevos inventos que realmente van a revolucionar el mercado a muy corto plazo. Bueno, por no decir que el primer proyecto del que vamos a hablar tiene una aplicación prácticamente casi para el próximo año, ya estará disponible a la venta. Pues a por él. Los videojuegos que pasan a ser controlados por la mente, que sin duda yo creo que es un tema que a mí personalmente es un tema que me interesa muchísimo y que he tratado también de seguir, pero que parece que ya se va, se va concretando, que ya hay cosas que van a salir al mercado. Cuéntanos un poco cómo es esto de controlar videojuegos con la mente. Pues vi el prototipo de este proyecto en la Game Developers Conference 2007, ajá, que se celebró entre el 5 y el 9 de marzo en San Francisco, a mano de la empresa Neuroskype, que mostró el producto y lo probó en el propio escenario, y creo que te va a gustar, ¿no? Se encargó de hacer la demostración un friki vestido de Darth Vader, ¿en serio? Y el colega encendía y apagaba la espada láser como la de la película con su pensamiento. ¡Qué bueno! Total, vamos. ¡Qué bueno! Total, que el friki era para verlo, vamos, lo estaba flipando. Sí, o sea que no tocaba ningún aparato ni nada, simplemente con el pensamiento, sí, digamos, ¿no? Pero claro, el público se estaba partiendo de risa, ¿no? No, la verdad es que es llamativo. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo es el sistema? ¿Que tiene unos sensores o algo que se colocan o cómo...? ¿Cómo es? Sí, para controlar los juegos a partir de la mente, esa posibilidad es fruto y gracias a un grupo de sensores que interceptan las diferentes emisiones de ondas cerebrales, que a su vez es interpretada por un software que lo convierte en una acción visible, ¿no? Y bueno, ahora mismo el proyecto, aunque está terminado, siguen investigando mejoras para poder extender su uso no solamente en el campo de los videojuegos, sino que, por ejemplo, como comentaba la propia empresa, para seleccionar qué tipo de música nos apetece escuchar, qué género cinematográfico queremos ver. ¡Qué bueno! Mucho más, ¿no? Solamente con pensarlo. Y bueno, la patente la han llamado Dry Active Sensor, y como se ha publicado en la revista ABC News, el sensor se coloca justo en la frente para poder captar las señales eléctricas que emite el cerebro. Uh-huh. Y estas mismas se transmiten a un receptor inalámbrico, eso sí, para poder emplearlo el usuario debe de concentrarse en lo que realmente quiere hacer, ¿no? Que si no, se bloquea un poco el sistema. Claro, para no tener que ir con cables y con cosas así incómodas, ¿no? Me imagino, para que sea algo más, uh-huh, más llevadero, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el friki es que el que está vestido de Darth Vader es que ni, o sea, es que no notaba que tenían nada, porque el casco, ¿no? Bastante, ¿no? Versátil, pequeño, inalámbrico, y además que se ajusta perfectamente a la cabeza, que sí, vamos, sí, que te lo metes debajo del casco y no te... Vamos, que es compatible con los disfraces de Star Wars, eso te aseguro. Pues eso es importante. Lo que me ha llamado la atención es el tema este de la biorretroalimentación. ¿Qué es esto? Vaya palabreja, ¿verdad? Vaya palabra, sí, sí. Pues este término también se le conoce más comúnmente en Estados Unidos o en el mundo anglosajón como biofeedback, que en verdad es un tipo de medicina, no ciencia, medicina, sí, muy en concreto, que permite a las personas conocer algunos procesos fisiológicos involuntarios a través de unos dispositivos en concretos con el objetivo principal de controlar los procesos del mismo, que qué ocurre en su interior, ¿no? Concretamente, este prototipo, el de NeuroSkype, del que estamos hablando, mide la actividad mental de las personas, incluyendo las señales que guardan relación con la concentración, relajación, nerviosismo y más, ¿no? Con lo que tendría también un uso médico gracias a esa monitorización constante que se le da al cerebro, ¿no? Claro, es como un escáner, aparte, bueno, como un escáner constante, sí, ¿no? Que se puede estar haciendo. Así es. Eso también, no solamente para ya un uso médico en el campo neurológico, sino también para la psicología, para el tratamiento de personas que padecen algún tipo de problema psíquico, pues obviamente el tratamiento puede ser más efectivo. Pero bueno, aparte... Y esta perdona, Eugenio, también para discapacidades, sí, para personas con discapacidades es realmente impresionante lo que se podría hacer, ¿no? Claro, manejar cualquier ordenador, claro, cualquier aparato, cualquier... Claro. No sé, si me apuras ya casi hasta cualquier coche, cualquier cosa, ¿no? Realmente es un lujo. Si realmente consiguen aplicar la precisión que han tenido en los videojuegos con un poco las funciones más convencionales, estaríamos ante un gran avance. De hecho, ahora mismo cualquier persona que tenga una discapacidad total puede jugar. Ya no, claro, es necesario usar, claro, tus manos para poder controlar un mando. O sea, es con tu mente, y eso para personas que están en una cama, no, o sea, es un lujo, ¿no? No, la verdad es que suena un proyecto muy interesante, y sobre todo con aplicaciones muy, muy, muy prácticas y muy concretas ya, ¿no? Porque si realmente se puede jugar a un juego que yo lo veo muy complicado de moverte y de poder manejar las cosas, que moverte también virtualmente, digamos, pues para cualquier otra cosa, digamos, más sencilla, tiene que estar muy bien, ¿no? Claro, y bueno, esta empresa, su objetivo es seguir avanzando en este campo, no quedarse solamente en los videojuegos, ¿no? Sino ir un paso más hacia adelante, y concretamente están estudiando nuevos campos, como es la técnica de la electromiografía, conocida como la EMG, que registra los movimientos musculares, y también estudian el campo de la electrooculografía, es decir, que registra los cambios en la retina. Sí, por lo que ya no solamente estaríamos controlando las cosas a través de nuestra mente, sino de nuestros músculos, aunque la movilidad sea muy reducida, y también del propio ojo. O sea, el propio ojo puede decirle hacia dónde quiere mirar. Tú imagínate, ¿no? Sí. Una persona que quiere mirar qué es lo que hay fuera de su casa, nada más que con el escáner, su ojo ya automáticamente... el software encargado de realizarlo ya le envía esa señal. O sea, es una cosa realmente muy interesante. Sí, y además... con el ojo, controlar una cámara, su movimiento es bueno, ¿no? Sí, además como muy natural, ¿no? Porque realmente es el movimiento del ojo, no es ningún aparato extraño, ¿no? Pero además estamos hablando ahora de una compañía, pero seguro que hay más, porque es un proyecto que abre un campo muy importante y que habrá varias compañías trabajando en él, ¿no? Sí, está por ejemplo Emotive System, que trabaja en el desarrollo tecnológico de dispositivos que permiten registrar las señales cerebrales, como el proyecto que hemos estado hablando, uh-huh, pero con la ventaja de que pueden ser conscientes o inconscientes, por lo que aquí ya hay una aplicación realmente muy médica. Y uh-huh, también hay otra empresa que es de las más famosas, se llama CyberLearning Technology, que está asociada con la NASA para desarrollar sistemas de biofeedback y neurofeedback para los campos de la salud, aprendizaje y entretenimiento. O sea, esta empresa ya sí que lo engloba todo, y de hecho incluso creo que llegó un acuerdo con PlayStation para algún mando. Para... Ajá. Sí, pero estaba encaminado al aprendizaje, a personas con un tipo de discapacidad que le impide poder captar los conocimientos. Sí, por medios tradicionales, digamos, ¿no? Claro, efectivamente. Muy bien, pues pondremos toda la información, por supuesto, en el guión del programa y los enlaces, pero que sin duda es un tema, yo creo, que supera el tema de los videojuegos y nos permite ver una aplicación práctica, como nos gusta un poco en Comunicando, para cosas que nos mejoren la vida a través de la tecnología, ¿no? Así es. Y esta otra noticia también me ha encantado porque además, bueno, pues no sé si se oye por aquí los ruidos, se oye por ahí una sierra, se oyen golpes y tal, porque estamos un poco en, como decía Eugenio, estamos en obras, en Comunicando, pero en obras en la sede física de Comunicando. Sí, sí. Y hay un tema que es la energía solar, y es un tema que también me interesa, pues bueno, pues para una casa, para ver aplicaciones prácticas, pero lo que ya no, ni se me había ocurrido es que pudiera haber un spray que transforma los techos de acero en placas solares. Así, directamente. Así es. Se trata de la realización de un revestimiento de células solares nanocristalinas que se emplearía para cubrir los techos de acero de almacenes, fábricas, supermercados y demás, ¿no? Transformándolos en fantásticos y efectivos paneles solares. Y es todo impresionante. Sí, impresionante. Y si todo sale bien, vamos a tardar un poco en conseguir ese producto. Hasta el 2012 no estará en nuestro hipermercado, en Europa al menos. Y vamos, que ni en Star Wars esa tecnología se puede. Sí, sí, sí. La tiene aplicada. Lo que pasa es que tiene que ser, por lo que comentas, tiene que ser de acero, la superficie sobre la que se imprime el spray este, ¿no? Efectivamente, esa es una de las limitaciones, ¿no? Pero vamos, supera con creces cualquier otro sistema porque es muy, muy flexible y muy adaptable pues a estructuras que ya estén existiendo, con un poco lo que comentabas, ¿no? De naves o de superficies que tengan mucho tejados, mucho techo de este tipo, poder convertirlo fácilmente en placas solares y, por supuesto, aprovechar esa energía, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es un poco este tema? ¿Cómo son un poquito los detalles? ¿Cómo son esos nanocristales? Nanocristalinas. Toma ya. Últimamente en Comunicando estamos hablando siempre. Hay mucho nano, ¿eh? Sí, mucho nano hay aquí. Sí, sí. Bueno, realmente la tecnología que nos va a permitir un mayor aprovechamiento de todas nuestras investigaciones a un nivel más social, ¿no? Uh-huh. Bueno, el nanocomunicando, sería un nanocomunicando. El nanocomunicando, por ejemplo, en el nanoipod. Bueno, que nos vamos. Sí, va a las nanocristalinas estas, a ver, ¿qué se cuentan las nanocristalinas? Bueno, realmente la base de todo este proyecto reside en las DSSCS, que son las células semiconductoras integradas por nanopartículas de óxido de titanio, y estas células son capaces de transformar la luz en electricidad con una eficacia de más del 11%, utilizando unos mecanismos de transferencia electrónica parecidas a las que ocurren, por ejemplo, en la fotosíntesis de las plantas, ¿no? Uh-huh. Hombre, 11% son un poco vagas estas células. Vagas, ¿no? Pero bastante efectivas. Sí, ah, bueno. Es un 11% de seguridad que van a obtener una efectividad no solamente a plena luz del día, sino también incluso de la noche. Uh-huh. Por lo tanto, estamos ante... No ocurra mucho, pero ocurra mucho tiempo, podríamos decir. Claro. Y para una empresa que su factura de electricidad al cabo del mes estaba valorada en millones de euros, un 11% es una economía en el gasto bastante importante, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. Y las DSSCS que plantean diversas ventajas, como es su pequeñísimo tamaño, ya que se instalan a través de un spray sobre cualquier superficie de acero, convirtiéndolos en paneles solares, ¿no? Sí, además, sí. Su fabricación es de bajo coste, ya que no tiene silicio. Vi la revista de Engineering Online que comentan en una entrevista con varios investigadores del proyecto que el producto será realmente resistente, ya que podrá soportar las inclemencias meteorológicas y además podrán emplearse incluso con pintura. Es decir, no pintar mezclado, encima, ¿no? Sino, en efecto, en vez de tú comprarte el spray, comprarte la pintura. Entonces tú ya pintas y además obtienes energía a partir de ello. Hay algo que merece la pena comentar. Y es sobre la energía solar, ¿no? Que hay que tener en cuenta que este tipo de energía que incide en la Tierra en un solo día podría ofrecer energía a toda la humanidad durante más de 26 años. O sea, es una fuente muy poderosa de energía que hay que seguir investigando e incentivando. No, y además en este programa es un tema que nos interesa y que queremos seguir, sobre todo enfocándolo desde aquí, desde esta sección, especialmente desde No Desconectes, porque es de esas tecnologías que nos facilitan la vida. Por lo tanto, son interesantes para seguir y son sin duda un campo que cada día va mejor. Cada día son más pequeñitas, tienen más capacidad y se supone que también un poco más baratas, ¿no? El tema de las placas solares. Efectivamente. Y el futuro pasa por la nanotecnología, el aprovechamiento de más energía en menor espacio. Pues nos quedamos con ese nano consejo, que el futuro pasa por la nanotecnología. No desconectes con Eugenio Rodríguez, los enlaces y toda la información, por supuesto, ¿verdad?, en el guión. Y nada, que nos escuchamos aquí de nuevo en el siguiente No Desconectes. Ha sido un placer y hasta la próxima. Pues aquí estaremos. Adiós. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.